madera esa quien te andaba por las orillas. Mi favera esa quien te andaba por las orillas. Su madre se lo decía, hijo por Dios tú no vayas, Evo Dios no viene solo, trae gente de Tacubaya. Evo Dios no viene solo, trae gente de Tacubaya. Rubén no quiso entender los consejos de su madre. Yo para el encierro voy, váyame como me vaya. Yo para el encierro voy, váyame como me vaya. Había gente de Tacubaya y también de buena vista. Había gente de Tacubaya y también de buena vista. A los primeros balazos todos se echaron para atrás. El que iba y Rubén con Nicolás, el que iba adelante, y Rubén con Nicolás. Al sonar las escopetas, gritaba Moisés Colón, es está lloviendo posta. Como fruta de algodón, les está lloviendo.